aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nuestro amigo, hombre, Ángel, con la música día, genial. Último programa de radio, ya hasta el año que viene no volvemos. Un año por delante, ¿no? Vaya, un año por delante y bueno, pero aquí estaremos, ¿eh? Y también estamos con Pepa Pérez. Buenos días, Pepa. Hola, buenos días. Ya no sé si son días, buenas tardes. Tarde, bueno, no, tarde. A partir de las 12 son buenas tardes. Ya bueno, son tardes. O sea que no me... Como tú quieras, ¿vale? Tú eres la que manda. Bueno, en casa. Pues, en todas partes. Pues nosotros queremos seguir hasta la una del mediodía y hay muchos temas que tratar y discutir, ¿eh? Amigo oyente, piense que la tertulia, cuando se cierra los micrófonos, sigue, ¿eh? Y estamos tirándonos las pelas hace un momento con Inés, porque no estamos de acuerdo, ¿eh? Y no, eso es bonito. No hemos llegado a las manos, pero casi. Casi. Y siempre tenemos que estar discutiendo. Eso es importante, porque al menos intercambiamos impresiones, ideas, conceptos, y de ahí, pues, a lo mejor nace una cuerda, ¿eh? Así que usted discuta, por favor, ¿eh? Y sobre todo estos tiempos que nos vienen, que van a ser complicadísimos, tenemos que discutir y hablar y ponernos sobre todo de acuerdo, que eso es lo importante. Inés, ¿quién es nuestro invitado? A ver. Pues ahora contamos con Paco Moro, que es el responsable de CTA en Córdoba. Y bueno, ahora recientemente ha habido un anuncio por parte del ayuntamiento. Bueno, buenos días. Buenos días. O buenas tardes ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Bien. ¿Cómo estamos? Ahí estamos. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues eso, que decía que recientemente se ha anunciado o se ha publicado la oferta pública del ayuntamiento y por parte de CTA han mostrado, bueno, primero que han dicho que eso no es una oferta pública de empleo. ¿Y hay algo didáctico que habéis hecho en un artículo en Paradigma Media? Oye, solo un matiz, a lo mejor, sí. Si puede servir para debate, Paco. Es que ha dicho el concejal responsable de recursos humanos que estas medidas que se han sacado han sido con pleno acuerdo con vosotros. No, eso no es cierto. Nosotros manifestamos que estábamos de acuerdo con las plazas que salían de promoción interna, pero nosotros no podemos apoyar una oferta pública de empleo, que el empleo que se crea fundamentalmente es en el área de seguridad, en policía local. ¿Por qué? Porque ni siquiera en bomberos. En bomberos, en la anterior oferta del año pasado, se crearon 21 plazas, pero en tres años se han destruido 40 plazas por jubilaciones. Entonces, nosotros, por supuesto, la promoción interna de los bomberos o la promoción interna de los ayudantes, de los auxiliares de biblioteca o de otros puestos de trabajo de eso, pues evidentemente la apoyamos, por supuesto que sí. Vemos que hace falta promoción interna en el personal laboral, que además es un personal que ha extinguido como lo están haciendo, ¿no? O sea, porque están destruyendo muchos puestos de trabajo en el personal laboral y se está funcionalizando todo, ¿no? Entonces, pero nosotros no, nuestro voto fue negativo. Ahí es donde yo iba, ¿no? Que vosotros decís que esto no es una oferta pública de empleo. Recuerdo que en Paradigma Media habéis hecho un artículo y de manera pedagógica decís lo que es una oferta pública de empleo para entender lo que vuestra opinión. ¿Qué es una oferta pública de empleo? Bueno, una oferta pública de empleo es un instrumento administrativo por el que, en función de una serie de necesidades o de realidades que existe en la administración, se ofertan unas plazas que se cubrirán o no se cubrirán. O sea, la oferta pública de empleo de este año no se empezará a cubrir hasta el año que viene, bien avanzado, ¿no? Y posiblemente pasen los tres años y decaiga también la oferta pública. Entonces es un instrumento administrativo. No vayamos a pensar que mañana vamos a tener 372 plazas porque, entre otras cosas, eso sí me interesaba matizarlo clarísimamente. O sea, de esas 376 plazas, hay plazas que son de promoción interna, como he dicho, 135. Hay plazas, como por poner un ejemplo más significativo, como la del año pasado, por ejemplo, de trabajadores sociales, que son 12 más 6 están interinos y 12 son indefinidos no fijos por sentencia. Son 18. O sea, es decir, y hay otras plazas como la de policía que se van a destruir ya, vamos, digo destruir, que se jubilan 51 y se ha creado una convocatoria con 89, pero que tengamos en cuenta que no se está incrementando ni se va a incrementar la plantilla. La plantilla de 2008 aquí, con las dos gestiones que ha habido, los dos mandatos que ha habido, ha disminuido aproximadamente en 560, porque no nos han dado el dato exacto, pero no lo han insinuado. También no lo van a dar porque ya hemos amenazado, entre comillas, lo de amenaza, con acudir a los tribunales por tutela de la libertad sindical y derecho de información, que no nos lo da. Es decir, que por ejemplo, si faltan 40 plazas y salen 30, pero se jubilan 20, ya no está equilibrada la OPA, ¿no? Eso es lo que está la pasando en bomberos, por en ejemplo, bomberos, en policía local. Efectivamente. Bueno, lo de policía local, que esperábamos, que lo lógico es que hubiera habido un derecho transitorio, o sea, como en todas las medidas que afectan a seguridad social. O sea, la ley general de seguridad social, malísima por cierto, que se aprobó en el 2011, comenzó a desarrollarse en el 2013 y llega hasta el 2027. Aquí esperábamos que fuera igual, no ha sido así. O sea, es un decreto corta y todo el que reúna los requisitos, sea los 35 años de servicio y 60 de edad, a los 59 de edad, se va. ¿Y qué pasa en infraestructura, en jardines, en qué pasa? Eso sí que es lamentable. Es un hospital, parece un hospital robado. O sea, nosotros, por poner un ejemplo muy significativo de estas fiestas, o sea, nosotros estamos con 8 oficiales de primera en alumbrado público para 60.000 puntos de luz y 7.000-8.000 centros de mando. Y en esos 8 entran todos los colegios y todos los edificios municipales, no solo los puntos de luz de la calle. Pues en estas fiestas, lógicamente, hay vacaciones, hay asuntos propios, etcétera, etcétera, y se han quedado 2 oficiales de primera en esta fiesta. Este verano en la vía pública de mantenimiento había un solo trabajador. Fontanero para todos los colegios municipales hay 1. De jardines, bueno, imaginaros que en el año 2008 nosotros en convenio colectivo recogimos la creación de 75 plazas. Solo se cubrieron 20 y desde entonces aquí las jubilaciones no se han metido. O sea, si ya teníamos una necesidad de 75 plazas en el 2008 y solo han entrado 20, ¿qué necesidad tendremos hoy? Y el CPD parece que es el mismo problema, ¿no? El CPD y la recaudación han sacado ya un pliego de condiciones por 900.000 euros. CPD, perdonad, bueno, es el que, digamos, el Centro de Proceso de Datos. De datos, el cerebro del ayuntamiento. Del ayuntamiento, todos los ordenadores y demás. El que recoge toda la información informática y, digamos, el almacenamiento de la memoria de toda la ciudad y de la instrumentalización que se hace para... Pues el CPD tiene 17 informáticos, o sea, nosotros, y en vía de desaparecer, vamos, de desaparecernos. Claramente hay una empresa detrás, una multinacional detrás, que nosotros entendemos que se trabaja para que se quede esa multinacional, que además tiene nombre, ¿no? Entonces, 17 informáticos. En una ciudad como Bilbao, por ejemplo, hay 70 informáticos. En una ciudad como Málaga hay 140 informáticos. Como Granada, 50 y tantos. Como Jerez, 50 y tantos. Córdoba, 17 informáticos. Y va en la oferta pública de empleo del año anterior, 3 informáticos, que además están en interino. Es decir, es que... Que además esos informáticos es para el ayuntamiento... Casa Ciudadana, biblioteca, centro cívico, o sea, para todo. El ayuntamiento tiene 38 servicios, pero además tiene que servir a los organismos y empresas. Es decir, que en parte, por ejemplo, la Gerencia de Urbanismo, el Instituto Municipal de Deportes, o sea, todo la empresa pública. De desarrollo económico. Hey, Pepa, tengo una cara de sorprendida tremenda, ¿no? Sí, porque eso puede significar un ahorro de dinero para el ayuntamiento, para quien tenga que dirigir todo eso. ¿Y dónde va este dinero? ¿Si se ahorra o no se da? O... Si no, es que no hay ahorro de dinero. Vamos a ver, en el presupuesto, capítulo 1 de personal, este año, con las cuentas que se entregan en el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, hay un ahorro de 14,9 millones de euros. ¿Y dónde va este dinero de ahorro? Pues nada, los 27 millones que no se han gastado de superávit, pero lo peor no es que no se gasten esos 27 millones, lo peor es que hay servicios donde se están pidiendo crédito y se están pagando intereses y no se está gastando el crédito. Eso está ocurriendo en bomberos, infraestructura, cultura, en un montón de sitios. Paco, ¿y a qué se debe que no haya una contratación, sobre todo para ciertos servicios, no? Pues mira, ¿Qué sucede? Hay dos factores muy importantes. Uno, efectivamente, la ley, fundamentalmente con Rajoy, ha prohibido el techo de gasto, el de este, que no hay ese problema ahora, porque ahora mismo sí hay recaudación suficiente en los ayuntamientos y en este en particular. Eso es una cuestión. Y otra, sencillamente, que muchos de los técnicos de confianza que traen y que han traído a la Junta de Andalucía, pues están por la labor de la Administración Paralela y de privatizar. Ellos llaman externalizar. Es una privatización real. Entonces, nosotros hemos advertido, porque la ley de presupuestos la teníamos estudiada y las distintas leyes, y hemos advertido que sí se podía contratar con personal interino. O sea, que cuando tú decides llevar como administración local un servicio, ese servicio, si no tienes suficiente personal, tienes que hacer una reasignación de efectivos, o sea, una reasignación del personal, y si no puedes cubrirlo con esa reasignación de personal, entonces puedes convocar de forma interina. ¿Qué es lo que tienes que hacer una vez que se convoca en forma interina? A la próxima, en la siguiente oferta pública de empleo, hay que incluirla y ofertarla. Y eso se está haciendo ahora, pero se está haciendo con 60 plazas, pero es que estamos diciendo que hacen falta 560. Entonces, y estamos diciendo que hay dinero, o sea, que hay 14.700.000. Estamos diciendo que, por ejemplo, ahora se va a coger la naranja, la va a coger FEPAMI. A salario de FEPAMI, el año pasado fueron el salario mínimo interprofesional, este año ha aumentado a 90.000 euros. ¿Por qué no se coge la naranja con la bolsa de trabajo del ayuntamiento? Otro aspecto sobre el empleo. Esto que se ha convertido en la empresa de trabajo temporal de la Junta de Andalucía, es decir, mayores y menores de 30 años, pero es que vienen incluidos Seguridad Social a 1.200 euros, o sea, con las cotizaciones de Seguridad Social. Es decir, es bestial y se ofrece un empleo de carácter coyuntural para cubrir necesidades de carácter estructural. Es decir, que se está destruyendo empleo de calidad en la propia administración con salarios que no se llega al final de mes, de 800 euros. Una cosa, toda esta narración que haces tú de la situación del ayuntamiento, ¿en qué manera la población puede entender todo lo que tú explicas? Bueno, ¿cómo podemos llamar la atención para que la gente, a la hora de escoger quienes administran el ayuntamiento, tengan en cuenta las posibilidades que tienen de crear realmente puestos de trabajo? Hombre, primero, o sea, la gente debe ser consciente de la necesidad que existe en esta ciudad de puestos de trabajo. El ayuntamiento no va a resolver toda la necesidad que existe, pero sí puede paliar. Por ejemplo, cuando la bolsa de trabajo del ayuntamiento contrataba durante 6 meses a 100 personas, eso palia. Y además con sueldos dignos, además eso genera derechos, genera una serie de, genera puntos, genera el poder acceder a la administración, o sea, facilita. Eso sirve. Y después yo creo que desde el ayuntamiento hay que emprender otras políticas que no se han emprendido, o sea que esto no es solo... Más atrevida a lo mejor. Más atrevida, claro. Y voy a decir en qué consiste. Aquí hay que crear una consejería de captación de inversores privados. Y no, o sea, que esto es una ciudad donde la gente, los terratenientes se dedican a mirar en la cartilla lo que cobran de la política agraria común. O sea, de la subvención, y resulta que tenemos comarcas riquísimas, por ejemplo, como la comarca de Santaella, donde multinacionales, o la comarca del Medio Guadalquivir, o sea, de Palma y todo esto, donde multinacionales de nada, multinacionales de las conservas, que están facturando muchísimos millones, y la mayoría en negro. O sea, los están exportando esos millones en la propia aceituna de aquí, de Córdoba, a otro sitio. Y eso, pues las administraciones no se dedican. O sea, que desde mi punto de vista, el ayuntamiento no solo es una administración para gestionar los camiones, digamos, los servicios, sino que es un motor que debe de generar economía. O sea, que esos 480 millones de euros que tiene el ayuntamiento no puede ser solo para servicios, que sí. Tiene que ser un instrumento del Estado para generar economía. Y en los pueblos mucho más. Oye, últimamente habéis ganado en el Supremo algo importante, ¿no? perdón, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ah, sí. Perdón, sí. Superior de Andalucía. Sí, bueno, no. Entendí Supremo antes, entendí Supremo. Vale. Disculpe. Bien, pues, sí, pues hemos ganado una sentencia sobre el convenio de almazaras, que afecta a las almazaras del aceite, pero también afecta a las plantas de biomasa que existen eléctricas en la provincia, que yo conozco existen tres, ¿no? El tema es, nosotros tenemos en la planta de Puente de Ní mayoría absoluta en el comité de empresa, y entonces hay un plus, que es plus de turnicidad, que suplía al plus de nocturnidad, es decir, era menos cantidad que el plus de nocturnidad, pero si se cobraba el plus de nocturnicidad, ya no pagaban el plus de nocturnidad. Entonces, eso aquí, en Córdoba, que es Córdoba, lo perdimos y lo hemos ganado en el Tribunal Superior de Justicia. Hay otros aspectos importantísimos, por ejemplo, para el campo, ya que me habéis preguntado sobre eso, porque además sabéis que estábamos muy implicados con eso. Nosotros habíamos denunciado también el convenio del campo porque exige tres temporadas continuas o cuatro alternativas para los fijos discontinuos. O sea, y resulta que se pusieron de acuerdo Comisiones UGT y ASAJA y cambiaron, era el artículo 12, creo recordar, y lo cambiaron al mismo texto del artículo 8. Y por eso la jueza no entra en el fondo de la cuestión. ¿Qué es lo que ocurre? Pero teníamos una sentencia anterior donde la jueza, esa misma jueza, nos daba la razón en cuanto a un despido en el campo. Es importantísimo, porque si esos trabajadores del campo se establece la relación de fijo discontinuo por ir dos temporadas a la misma campaña, o sea, las empresas de trabajo temporal que están en el campo tienen que salir, porque son de trabajo temporal y no va fijo discontinuo, y además se da cierta estabilidad. Pero hemos tenido que frenar. ¿Por qué? Porque los trabajadores fijos, que son considerados fijos discontinuos, no tienen el subsidio de desempleo indefinido para 52 años. Entonces, vale, hemos tenido que frenar, pero quiero que se sepa, ¿no? Uh-huh. Que dijimos nosotros que íbamos a hacerlo y lo hicimos, nos lo impidió ASAJA, Comisiones UGT. Bueno, ASAJA, ¿eh? Buena ASAJA es. No para, ¿no? CTA no para. No, nosotros no paramos, pero yo tampoco, o sea, claro. Ya habéis visto que quería crear un movimiento migratorio artificial de 4.000 o 5.000 trabajadores magrebí, que evidentemente se los trae a 20 euros a la jornada. Los rumanos ya están aprendiendo. Nosotros estuvimos hace dos veranos con ellos, en la cebolla, en el ajo y todo el tensa, empezaron a reivindicar y están reivindicando lo mismo que los españoles. Entonces ya nos interesa, claro. Tampoco, ya nos interesa. Paco Moro, tenemos muchas cosas que hablar, que te invitaremos otro día para seguir hablando del derecho de los trabajadores conculcados por las distintas administraciones y sobre todo por los empresarios que se hacen cada día más ricos a costa del trabajador. Amigo, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias y a vuestra disposición, agradecido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Paco.